Nos quedamos dentro del capítulo de la actualidad local para fijarnos durante los próximos minutos en el sector de la piel y en concreto en lo que es la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. La pasada semana que, por cierto, también tenemos un encuentro en torno al sector marroquinero, en este caso a través de ASEFMA, porque seguro que recuerdan que hicimos balance de los datos sobre el sector. Que ya se conocían con respecto a lo que fue el ejercicio del 2014, los datos que se suelen publicar a mediados del siguiente año. Y bueno, pues con ese motivo ya saben que, como decimos, hablamos con el secretario general, fue entonces de ASEFMA. Hoy nos vamos a quedar, como decimos, con actualidad también relacionada con el sector de la piel, pero en concreto en torno a lo que es Movex, la Fundación Movex. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su gerente, a Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas, como decimos, relacionados con el ámbito formativo, con otra serie de iniciativas. Está ahí, además, como uno de los proyectos destacados de los que ya hemos hablado en otras oportunidades, el máster de diseño en piel, Piel Design, que va a tener una nueva edición a partir de septiembre. Es un tema que enseguida, Javier, si te parece, vamos abordando. Pero como, bueno, pues cuestión más próxima, que de hecho está teniendo lugar, ¿no? En estos días, cabe hablar de formación también, pero de un curso intensivo, que, bueno, pues es una iniciativa en colaboración con el Instituto Europeo del Diseño. Y por eso que hay, si no me equivoco, alumnos que en estos días allí en el centro, en Movex, están desarrollando este curso, que podemos decir un curso de verano en torno a diseño, pero que llega además en esa colaboración entre Movex y el Instituto Europeo del Diseño, ¿no? Sí, el Instituto Europeo del Diseño es una de las instituciones a nivel de formación en moda y en concreto tiene una especialidad también en cuanto al bolso se refiere. Llevábamos tiempo intentando con ellos pues organizar algún tipo de acción para que los diseñadores que salen de la escuela conozcan Ubrique, que conozcan un poco el saber hacer y las técnicas que se pueden desarrollar aquí. Y bueno, pues dentro un poco de esta línea de colaboración que se inició hace un par de años y en la que hemos celebrado varias sesiones e intervenciones en el máster que ellos tienen de bolsos en Madrid, pues se enmarca un poco esta acción, ¿no? Este año surgió la oportunidad de dentro de su Summer School, de la escuela de verano, pues organizar un curso de diseño y producción de bolsos en piel. El curso en total tiene 3 semanas. Es para alumnas o exalumnas de la escuela que quieren especializarse en la producción de bolsos en piel. Y bueno, pues tiene 2 semanas allí en Madrid y 1 semana aquí en Ubrique, que es esta semana en la que nos encontramos. Acaban de llegar ayer y esta mañana están empezando aquí. Y bueno, pues durante la semana van a tener oportunidad de compartir horas y visitas con fabricantes, con patronistas, artesanos, para conocer todo lo que es el proceso de fabricación de un bolso en piel y los nuevos acabados que desde el centro tecnológico y con la maquinaria que tenemos aquí pues podemos ofrecer, ¿no? La idea es que se vayan con una idea básica, con unos conocimientos mínimos básicos, como para poder diseñar una colección y poder tener los contactos suficientes como para producirlo aquí. Así que durante esta semana, todas las mañanas estarán aquí en Móvil y durante la tarde pues tienen tiempo libre para que visiten el Museo de la Piel, para que puedan ir a visitar proveedores y para que puedan aprovechar la tarde para hacer contactos. Me comentaba entonces, dentro de lo que es este curso, que va a durar varias semanas, estarían esta semana aquí en Ubrique, ¿no? Sí, las 2 semanas previas han estado en Madrid. Durante estas 2 semanas pues han tenido clases con diseñadores de moda que ya producen en Ubrique, que les han estado contando su experiencia al respecto, cosas a tener en cuenta. Digamos, han abordado ya la primera parte, la de diseño en sí, y cosas a tener en cuenta antes de venir a buscar un fabricante en Ubrique. Han visto también una parte de tendencia no solo desde la parte más, digamos, más estética, de color, tipología de pieles, texturas y demás, sino también de tendencia en cuanto al bolso se refiere, a forma, a volúmenes, a qué tipo de bolsos son los que vienen en tendencia y por qué, ¿no? Y también un poco el binomio de funcionalidad y simbología en el mundo del bolso, ¿no? A partir de ahí, ya con esas ideas generales y con lo que les han contado diseñadores y especialistas en tendencia, que colaboran también con el máster que organizamos con lo de en septiembre, del que también hablaremos, pues ahora la idea de esta semana aquí en Ubrique, ya que se sumerjan in situ en el pueblo, que nos conozcan tanto al centro como al resto de la industria de la localidad, y que aborden un poco pues todo el proceso. Aquí van a hacer una muestra para que vean cosas a tener en cuenta, desde los distintos patrones, tanto de corte, de montaje, de enfreno, como todo el proceso de desarrollo del prototipo en sí, hasta lo que sería luego pues la producción en serie y cómo buscar un fabricante para producir esa serie de artículos, ¿no? Hmm. Y que digamos que durante la semana pues se van a encontrar cada día con distintos profesionales que les van a ir contando un poco su experiencia y les van a ir haciendo demostraciones de técnicas antiguas, desde el repujado, el ahormado, la costura a mano, hasta lo que son nuevos acabados que pueden, a los que pueden tener acceso aquí en MOVE, ¿no? Impresión digital, bordado, etcétera. ¿Cuántos alumnos, Javier? Pues en el curso de verano tenemos 12 alumnos, casi todas son chicas y vienen de distintos países, no solo de España, sino también hay una chica chilena y otra colombiana, y bueno, pues casi todas han pasado por el IED en algún momento, pero la mayor parte de ellas pues ya han terminado la formación, trabajan en el mundo textil la mayoría también, o del calzado, pero quieren incluir en sus producciones o para las empresas que trabajan bolso, y entonces este curso lo utilizan un poco como fuente de inmersión un poco en el sector, para adquirir los conocimientos y la formación básica para producir una línea de accesorios. Lo que está claro es que esto también, además, de un lado, ¿no?, sirve de formación para estas personas, pero es un trabajo también de cara al futuro para que, y esto ya se ha realizado, ¿no?, a través de diferentes iniciativas por parte de MOVEX, lo que son los diseñadores del futuro, que en definitiva conozcan Ubrique y, bueno, pues su trabajo, el que quieran realizar, que lo hagan aquí en nuestra localidad, que eso es trabajo de futuro, evidentemente. Claro, ellos abordan el diseño de un punto de vista mucho más teórico. Además no se meten luego la parte de producción en sí, y la idea es que conozcan Ubrique y que conozcan las posibilidades que se ofrecen en Ubrique, ¿no? El hecho de que conozcan todas las técnicas que nosotros dominamos y que conozcan también las posibilidades que se ofrecen a través de las nuevas tecnologías, pues qué duda cabe que les va a hacer tenerlo en cuenta a la hora de abordar el proceso de diseño, ¿no? Así si conocen que existe la posibilidad de mezclar un repujado con una impresión digital en piel, o que existe la posibilidad de hacer un bordado en serie con una costura a mano para un detalle o un elemento decorativo, pues qué duda cabe que lo tendrán en cuenta y que lo incorporarán en sus diseños, ¿no? La idea es que cuanta más información se lleven, más posibilidades de que luego en el futuro pues trabajen con nosotros y con los fabricantes de Ubrique. El curso que nos comentabas, que es de diseño y producción de bolsos en piel, la verdad es que el otro día, ¿no?, hablamos con, como comentaba al principio, ¿no?, con Fernando Gutiérrez, secretario general de ASEPMA. Echábamos un vistazo a los datos, se trataba de hacer balance de esos datos publicados hace un par de semanas, que son además, ¿no?, los únicos oficiales realmente que se conocen cada año sobre el sector marroquinero, y de nuevo, ¿no?, se veía como, digo, hablando de lo que son los bolsos, ocupaban más del 50%, el 50 con algo era, sobre el 50% de la producción por parte del sector marroquinero y de las exportaciones. Digo esto porque el título, ¿no?, del curso gira en torno a los bolsos, que sin duda es la estrella del sector de la piel y la que está dando, el que está dando un impulso grandísimo, ¿no?, para a lo que es la industria marroquinera. Nosotros las dos semanas que han estado las alumnas en Madrid, uno de los módulos que han tocado ha sido un poco la importancia del bolso, el peso que está teniendo en el estilismo, en una silueta en la actualidad, y bueno, dentro de ese módulo pues han podido ver cómo el consumidor de hoy en día compra, mezcla con los artículos que compra, tanto de de precio económico de cadena que podemos encontrar en todas las ciudades a un precio económico, con artículos del mundo del lujo, ¿no? Y dentro de estos artículos del mundo del lujo, como el accesorio, está teniendo un peso muy fuerte. Le dábamos cifras de cómo en las grandes marcas el accesorio está teniendo pues representando casi el 40% de las ventas de las grandes marcas, ¿no? Si bien el perfume era hasta ahora el artículo más vendido de estas marcas con un 15% aproximadamente de las ventas, pues el accesorio y en concreto el bolso está significando alrededor del 40% de las ventas de las marcas, ¿no? Con lo cual, entre el perfume y el bolso están configurando más del 50% del total de las ventas de estas marcas, que como sabéis pues tienen todo tipo de artículos, ¿no? Textil, perfumería, cosmética, etcétera, etcétera, calzado y etcétera, ¿no? Así que duda cabe que formar, como nosotros llamamos, unas generaciones de embajadores del bolso, de embajadores de Ubrique, que conozcan las técnicas, que conozcan el potencial que hay aquí y que conozcan que aquí pueden producir las colecciones que diseñen, pues bastante importante para el futuro del sector. Pues esto en relación a esta iniciativa, ya decimos, en el ámbito de la formación, dentro de lo que es la escuela de verano del Instituto Europeo del Diseño, la colaboración de Movex y esa semana que van a estar hasta durante estos días por parte de estos alumnos, alumnas el curso de diseño y producción de bolsos en piel. Es una de las iniciativas de las que queríamos hablar, volviendo, ¿no?, a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Hablamos de esa entrevista la pasada semana con ASEPMA, con su secretario general. Uno de los temas que abordábamos precisamente era el referente, aparte de los datos, que fue el foco de atención principal. También hacíamos mención al plan MN Moda España para el sector de la piel. ASEPMA, que se ha incorporado, ¿no?, a la recién creada Confederación de Empresas de la Moda de España. Y entre esos proyectos destacados está el de intentar potenciar, ¿no?, el valor añadido de los productos españoles, y se contempla una etiqueta identificativa de lo que es la moda España, en el que también, aparte del sector textil, estaría el sector marroquinero, ¿no?, de la piel. Y bueno, pues ya nos anticipaba, ¿no?, que en septiembre van a estar aquí presentándolo ante los empresarios de la piel, ante las diferentes empresas. Y bueno, pues en ese sentido cabe destacar que, si no me equivoco, Javier, la próxima semana os reunís el comité que está preparando todo este proyecto y en el que está representado Movex. Sí, como os habrá contado Fernando, supongo, la Confederación de Empresas de Moda, donde está incorporada ASEPMA, junto con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda, han firmado un acuerdo para crear esta etiqueta identificativa de Moda España, cuyo logotipo, como tú bien dices, una M y una Ñ unida. Y bueno, la finalidad que tienen un poco la de agrupar pues todos estos sectores, tanto el calzado, la confección, el grupo de los diseñadores, la marroquinería, los géneros de punto, el comercio. Digamos que es una iniciativa que intenta aglutinar todos los agentes que tienen en relación con la moda, todos los que tengan algún producto procedente de la industria de la moda en nuestro país, para que puedan de alguna manera pues defender e identificar el producto que esté diseñado o elaborado en España, ¿no? Que duda cabe que ahí Ubrique pues puede tener un papel importantísimo, ¿no?, ya que producimos un importante tanto por ciento del producto, de la producción nacional de artículos de marroquinería, y no solo para lo que se fabrica, se produce y se comercializa en España, sino también, tú decías antes que más del 50% de las cifras de producción, comentaba Fernando, con el informe anual que elaboran, que va a exportación, ¿no? Pues que es importante que se identifique esos artículos que están hechos en España para que fuera de España pues se conozca que está elaborado aquí y que otras marcas pues puedan venir hasta Ubrique a producir sus colecciones, ¿no? El hecho de que haya una única etiqueta para todos estos productos y que se identifique con la procedencia con España, me parece que es muy importante, ya que por primera vez se aglutinan todos estos sectores, y que si estamos en un mundo globalizado que compra a nivel global, pues que se pueda identificar con la imagen de país, que en definitiva es lo más importante, ¿no? Que se hagan los esfuerzos unificados de manera que todas las campañas de promoción y todos los esfuerzos que se hagan fuera de España pues vayan un poco de la misma mano, con una misma estrategia y con una misma imagen, ¿no? Así, pues el comité FEDECOM, digamos, la organización de esta Confederación de Empresas de Moda de España, pues ha decidido crear un comité de marca para que se reúna y pueda, pues digamos, definir qué tipo de acciones se van a desarrollar, qué tipo de marca o qué tipo de empresa van a poder utilizar la etiqueta, y que supervise un poco pues todos los trabajos relativos al hecho en España y al fabricado en España. Y ahí pues hemos tenido la suerte de que nos inviten a participar. Tenemos una primera reunión para poner en marcha, constituir este comité, que nos cuenten un poco en los trabajos previos que se han venido realizando hasta ahora y qué acciones se van a realizar a partir de septiembre. Y ahí pues hemos invitado, como ya os digo, Fernando, a la organización, a que estén por aquí en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, para que presenten a las empresas de Ubrique, tanto a los que fabrican para que puedan utilizar la etiqueta de hecho en España, como a los que tienen marca propia para que puedan utilizar la de diseñado en España y que puedan acceder a estas etiquetas, ¿no? Además, la fábrica de moneda y timbre, sé por conversaciones con ellos que ha puesto unas condiciones bastante asequibles, con lo cual el uso de la etiqueta y el acceso, digamos, a los beneficios que ellos va a poder tener para la empresa, pues va a ser un coste muy, muy, muy reducido, ¿no? Hablamos de céntimos de euro, con lo cual pues yo creo que es una buena noticia, porque no va a suponer un incremento del coste para el producto que las empresas no puedan costear, sino todo lo contrario, ¿no? Que van a poder utilizarlo por el coste reducido que va a suponer para la empresa. Además, un proyecto que es de interés mutuo, en el sentido de que interesa o puede interesar a las empresas ubriqueñas para que cuenten con ese distintivo de calidad, de reconocimiento, de hecho en España. Y para el propio proyecto es muy importante, imagino, ¿no?, que las empresas ubriqueñas pues también estén ahí presentes como gran representante del sector de la piel, ¿no? Claro, digamos que todas las patronales del sector, ASEMA por la parte de la piel, pero también está la Agrupación Española de Género de Punto, también está la Federación Española de Empresas de la Confección, la Confederación Española del Comercio Textil, está la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME, que son los que organizan Cibeles, y está también la Federación de Industrias del Calzado, FICE. Con lo cual, pues, si todos los esfuerzos de todas estas organizaciones se canalizan en torno a una etiqueta, que duda cabe que Ubrique tiene que estar ahí y que tenemos que estar en la misma dirección para poder favorecer la internacionalización de la marca Moda España y que se identifique la moda de España con Ubrique y con lo que aquí hacemos, ¿no? Pues esa es otra de las iniciativas en las que participa Movex, siguiendo, ¿no?, con lo que son colaboraciones con entidades a nivel nacional. Hay que decir que también está prevista una próxima visita del ICEX, de España Exportación e Inversiones, de esta entidad pública, que bueno, pues va a presentar dentro de lo que es el ámbito de la exportación, ¿no?, diferentes iniciativas, y creo que, aunque en principio, no sé si estaba previsto para estos próximos días incluso, va a ser en septiembre cuando visiten Ubrique, ¿no? Exacto, estaba previsto que viniesen durante este mes de julio una expedición de técnicos del Instituto de Comercio Exterior para contar un poco qué planes tienen ahora mismo, cuáles están llevando a cabo. Como sabéis, están cambiando tanto los formatos, que el ICE también está adaptando un poco los programas para que, en lugar de solo participaciones en ferias o misiones comerciales, pues organizar también otro tipo de acciones que sean realmente funcionales y que sean atractivas para las empresas, ¿no? Y en este sentido, pues se iba a organizar una presentación aquí en Movex para que cuatro técnicos del Instituto de Comercio Exterior, en concreto los relacionados con el apartado, con el departamento de moda, pues viniesen un poco a contar qué acciones están realizando y también a escuchar por parte de las empresas pues qué tipo de acciones les podrían interesar que el ICE organizara para Ubrique, ¿no?, para las empresas de Ubrique. En este sentido empezamos una primera ronda de comunicación, pero claro, Al encontrarnos en julio, en el mes de julio, pues muchas de las empresas ya están de vacaciones, otras estaban a punto de tomarla y digamos que no era la mejor fecha, con lo cual pues se ha pospuesto a septiembre. Después de feria será cuando ya convoquemos y digamos la fecha definitiva, y pues celebraremos esta sesión para que tanto la directora del departamento de moda como la jefa de departamento y la directora del programa, digamos, de ayuda a las empresas para internacionalizarse, pues puedan venir y puedan contar a las empresas de nuestra localidad qué apoyo puede ofrecer el ICES a las empresas que quieran internacionalizarse o que quieran a participar en un proceso de apertura hacia otros mercados. Pues por tanto hablaremos, ¿no? Próximamente, en cuanto que ya se tenga la fecha en concreto, que será después de feria en septiembre, de esa visita de técnicos del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, ICEX España Exportación e Inversiones, que bueno, pues estarán presentes en nuestra localidad para esa presentación y en definitiva para conocer también el interés de nuestra localidad. Una cuestión más, y ahora nos centramos además en lo que es uno de los proyectos estrella, ¿no?, en los últimos años por parte de MOVEX, además dentro del ámbito formativo, como es el Máster de Diseño en Piel Design, que va a llegar a su tercera edición también a partir del mes de septiembre, ¿verdad? Exacto, este año han cambiado un poco la fecha. Era una cuestión de calendario que queríamos ajustar desde el principio para que coincida con el inicio del curso escolar y que así además los alumnos que han terminado los estudios en junio puedan acceder al máster en septiembre. Por una cuestión también de espacio, porque ya tenemos el vivero de empresas prácticamente al 100% y había que reubicar un poco las aulas donde se van a desarrollar las partes prácticas del máster. Y bueno, pues este año es la tercera edición. Esta semana también tendremos por aquí a Juan Carlos Santos, que es el director, como sabéis, del máster, para tener una serie de reuniones con los que ya son profesores habituales del máster en Ubrique, Laura Domínguez, Carlos López Pacheco, Félix, Sánchez, con todos ellos tendremos esta semana la oportunidad de sentarnos y organizar un poco lo que va a ser la puesta en marcha en septiembre del máster. Y presentar también un poco a la nueva corporación municipal el proyecto, ¿no? A Isabel Gómez, que como sabéis, el ayuntamiento es parte del patronato de la fundación y por lo tanto pues desde el cambio de gobierno pues ahora es Isabel la que representa al ayuntamiento en la fundación. Y presentaremos un poco pues lo que va a ser la tercera edición, que esperemos que sirva ya para consolidar esta acción que consideramos, como tú dices, estrella, por aquello de que durante 3 meses conviven los alumnos con nosotros, por el buen resultado que nos han dado las ediciones anteriores, ya que alumnos del máster están trabajando en firmas importantes y firmas que están ya trabajando en Ubrique, y consideramos que es una acción para nosotros pues de referencia, porque también a través de la promoción que se hace del máster en Madrid y fuera de Ubrique, pues se nos conoce bastante, ¿no? Por tanto, empezaría en principio, ¿no?, en septiembre hasta el mes de diciembre. Exacto, son tres módulos como en otras ediciones. En esta ocasión lo que vamos a dejar es menos espacio entre módulo y módulo. En las dos ediciones anteriores había una semana de vacaciones, de descanso entre módulo y módulo, pero al final todos los alumnos que venían desde Barcelona, Madrid, desde el norte o de fuera de España, pues decían que una semana es poco tiempo como para volver a su lugar de residencia habitual, y les interesaba, ya que estaban aquí, pues seguir formándose y que no se diesen esos espacios entre módulo y módulo, ¿no? Con lo cual, pues lo que hacemos son 3 meses intensivos. Empezará justo la semana después de la feria de Ubrique y terminará pues antes de las vacaciones de Navidad, antes del día 24, la semana antes del 24 de diciembre. Y un poco se repite el mismo esquema. La primera parte va a ser de un poco de entrada a lo que es la piel y todos los componentes necesarios para la producción de una colección de bolsos. El segundo módulo ya se meten en todos los temas de tendencias, volúmenes, naturaleza un poco del bolso, y donde ya empiezan a diseñar y van a hacer una parte de experimentación en taller, y la tercera, que como otros años, pues van a diseñar una mini colección para distintas marcas que colaboran con el máster, como el año pasado que fueron Del Pozo, Desigual, Loewe y una del grupo de Vuitton, y este año pues estamos en contacto con distintas marcas para que vengan también a Ubrique, les den su briefing y puedan diseñar una mini colección para ello, antes del mes de diciembre, ¿no? Así que un poco se repite el formato, vamos a incorporar más gente de Ubrique, algunos artesanos que nos han solicitado participar y a los que vamos a permitir este año también el acceso al máster, para que convivan con los diseñadores que vienen hasta aquí. Y bueno, vamos a hacer píldora. El año pasado ya utilizamos el formato de píldora para que algunos diseñadores que trabajan en Ubrique puedan dar una clase, una masterclass de un día, y vamos a repetir este formato porque gustó bastante el año pasado. Hace que también los propios diseñadores tengan acceso a la experiencia de otro diseñador que ya fabrica en el pueblo. Y es un formato muy fresco porque vienen solamente durante una mañana, una tarde, a contar un poco lo que para ellos significa fabricar aquí, ¿no? Entonces vamos a utilizar el formato de píldora con más diseñadores que el año pasado, y este año pues con profesionales también del sector, que van a venir algunos jefes de taller y algunos artesanos, para que les cuente también su experiencia a los estudiantes. Javier, estaríamos hablando de cuántos alumnos. Hasta el momento tenemos, como en el curso de verano, tenemos 12, pero la idea es llegar hasta 14, 15, ya con la incorporación también de los artesanos que se van a ir sumando. Serían entonces unos 15 alumnos, incluyendo a los artesanos, o aparte. Exactamente, 15 alumnos incluyendo a los artesanos, por una cuestión también de espacio, ¿no? Al haber tenido que desplazar y utilizar un aula un poco más pequeña que la que utilizamos el año pasado, pues el grupo idóneo es 15, sumo a lo máximo, podremos llegar a 16, y porque este año los dos módulos, segundo y tercer módulo, los dos últimos módulos van a hacer trabajo en grupo, con lo cual grupos de más de tres personas pues nos parecen que no son operativos, ¿no? Queremos utilizar grupos de tres, con lo cual si ya utilizamos 15 personas son 5 grupos de tres, que ya es suficientemente voluminoso como para poder trabajar, ¿no? Con lo cual lo cerraremos en 15, como mucho 16 para hacer grupos de 4. Y estamos hablando de alumnos que van a llegar de diferentes puntos, de toda España, imagino que incluso algunos de otros países. Hasta el momento la mayoría son de España, de distintas regiones, sobre todo Levante, Cataluña y Madrid, pero hay algunos también de fuera de España que estamos pendientes de la autorización de la visa y que vienen también como el año pasado para estar aquí 3 meses, ¿no? Una vez que tengan la autorización, pues habría 2 de fuera de España. Bueno, pues la idea con ponerlo en septiembre también era poder hacer 2 ediciones al año. Lo que pasa es que para eso pues estamos trabajando en que una de las 2 ediciones pudiera ser en inglés, porque muchas de las demandas que nos vienen de fuera de España pues son de personas que no hablan español, pero que quieren también conocer un poco pues todo lo que es la parte más técnica, las demostraciones de técnicas tradicionales, la parte de distintos materiales y componentes, y entonces pues eso sí que nos interesa bastante. Y estamos montando todo el material en inglés para intentar poner en marcha en un futuro una segunda edición al año que pudiera ser en inglés. Y dentro de lo que son los participantes, ya decimos, también se incorporarían artesanos ubriqueños. Creo que además tenéis la intención de crear una beca para algunos de esos artesanos ubriqueños que tenga interés, que quiera realizar este curso, que esté becado, porque recordemos que este curso tiene evidentemente un coste importante, teniendo en cuenta, hombre, que se desarrolla durante 3 meses con el número de profesionales que participan y demás, así que habría una beca para alguien de nuestra localidad que pueda realizarlo, ¿eh? Exacto, precisamente esta semana vamos a cerrar el acuerdo, por eso está por aquí el director del máster, para intentar un poco cerrar los términos y poder anunciarlo, y por eso de hecho también tenemos reuniones con el ayuntamiento para intentar cerrar en qué va a consistir esa beca y cuántas becas podríamos dar para que los alumnos de Ubrique que quieran hacerlo pues puedan acceder al máster, ¿no? Ya que una pena que el haciéndose en Ubrique pues no pudiera haber nadie de nuestra localidad que lo quisiera hacer y que no pudiera hacerlo por no poder afrontar el coste económico que significa, ¿no? Ya el primer año sí hubo participantes de Ubrique, el año pasado en la segunda edición no hubo nadie de Ubrique, y la intención es pues que este año, además nos han llegado algunas solicitudes de gente que lo quiere hacer pero que no puede costear el 100% del curso del coste, pues que pueda tener acceso a un coste más menor, ¿no? Recordad que aunque se haga en MOVE y que con MOVE colabore, el curso lo organiza la Universidad Universidad Politécnica, el Centro Superior de Diseño y Moda, con lo cual, aunque nosotros presionamos un poco para que la Politécnica deje participar a alguien de Ubrique, pues ellos insisten en que todo el mundo lo tiene que realizar en las mismas oportunidades, en las mismas condiciones, y por lo tanto el hecho de conseguir la beca es lo que único que nos permite poder ofrecerle unas condiciones más ventajosas para las personas de Ubrique que lo quieran hacer. Porque el coste para cualquiera de los alumnos, por ejemplo, que llega desde fuera, ¿cuál es? El coste, te lo digo de memoria, pero ronda los 6.000 euros. Ahí están incluidos los 3 meses de formación, más los materiales que utilizan durante estos 3 meses, que no son pocos, ¿no? Independientemente, los alumnos se pagan el alojamiento y el desplazamiento hasta aquí. Y la idea es que los alumnos que lo quieran hacer de Ubrique pues puedan tener una beca de más del 50%, sobre el 50%, para poder hacerlo a un coste de 2.000 y pico euros. Bueno, esto da una idea, ¿no?, de que cuenta con prestigio esta iniciativa, y que ya decimos, está organizada por la Universidad Politécnica de Madrid, y que evidentemente, por lo que supone en cuanto a completar la formación para estos alumnos, bueno, pues es algo que interesa, y digo, porque es un coste, es un tiempo, y bueno, pues hay muchos alumnos que desean invertir ese tiempo, ese dinero para completar esa formación, ¿no? Totalmente. Bueno, el mayor coste lo implica el poder tener a personas en el taller con ellos durante estos 3 meses utilizando toda la maquinaria. Daros cuenta que para el máster creamos un grupo de 4 o 5 personas que están prácticamente a diario con ellos, para que puedan utilizar una máquina de coser, una máquina de rebaje, de dividir, de etcétera, etcétera, más los profesores que vienen a dar clase, que la mayor parte son de aquí, de Ubrique, pero que en cada módulo pues traemos gente. En el módulo de materiales viene gente de Barcelona, del mundo de la curtición, a darles clases. En el de tendencia vienen de Madrid, y con lo cual pues hay que sufragar el coste también del desplazamiento y del alojamiento de esos profesores, ¿no? Más el de los materiales, que tanto en el segundo como tercer módulo ya utilizan piel, y por lo tanto pues para que cada grupo pueda realizar su mini colección y puedan hacer los ejercicios que se le plantean, pues hay que comprar, hay que invertir en pieles y en todos los componentes para que puedan realizar, desarrollar la colección, ¿no? Aunque sí que es cierto, ¿no?, que si comparamos con otros máster que pueda haber en el ámbito formativo, bueno, hay precio incluso muchísimo más alto, ¿no? Quiero decir que más o menos va un poco en la línea, incluso, bueno, pues intentando que no sea un coste muy alto para los alumnos. Sí, el máster, aunque a nosotros aquí en Ubrique nos puede sonar un poco caro, ¿no?, pero si vemos con otros máster que hay en el mercado, por escuelas de diseño en Madrid o en Barcelona, etcétera, pues no es nada caro. Suelen ser el coste más elevado que el que nosotros planteamos, o se plantea por la Politécnica, para piel design, y no tiene esta parte práctica, esta parte de ejercicio, que es lo que más valoran los alumnos, ¿no? El poder estar en taller y el poder estar en un sitio como Ubrique, donde luego terminan por la tarde la formación y pueden ir a visitar proveedores, a conocer los talleres por su cuenta, y pueden convivir con lo que van a ser los talleres que utilizarán en el futuro, ¿no? Con lo cual, muchos de ellos vienen hasta aquí porque además el coste de la vida suele ser más barato que Barcelona o Madrid, con lo cual estos 3 meses, si hicieran este máster en una de estas ciudades, pues el coste no solo del máster en sí, sino también del mantenimiento, alojamiento y demás, sería bastante más caro que lo que le sale la convivencia aquí en Ubrique. Y que insistimos, aparte de que se trata de una iniciativa de formación, lo que está claro es que también es un trabajo de futuro, ¿no?, de que estos diseñadores futuros que están completando su formación conozcan Ubrique y el trabajo que vayan a realizar se lo traigan aquí a nuestra localidad. Insistimos en lo mismo, ¿no? Hay marcas muy conocidas como pueden ser Bimba y Lola, Inés Figaredo, Camper con su línea de cartujano, o uno de 50, que va a lanzar también, ha lanzado ya una línea de bolsos, que han contratado alumnos, exalumnos del máster de las 2 primeras ediciones, y que por lo tanto esos alumnos cuando vienen a Ubrique pues vienen ya buscando talleres, han visitado varios talleres, han elegido el taller con el que fabricar sus producciones, y que por lo tanto representan trabajo para Ubrique, ¿no? A nosotros nos parece que bueno, que los 3 meses que están aquí es un aprendizaje importante para el centro, significa poder tener profesor y poder tener parte de las instalaciones cubiertas con estos alumnos, pero que duda cabe que el trabajo más interesante o el objetivo más interesante es que se produce después, una vez que se van de aquí y que empiezan su trabajo de diseño en las distintas marcas, y para ello pues piensan en Ubrique y traen trabajo a Ubrique. Bueno, pues esto es solo un avance, ¿no?, de iniciativas que algunas se está desarrollando, como ese curso, ¿no?, del que hemos hablado, por ejemplo, que está teniendo lugar a lo largo de esta semana allí en Movex, pero también otra serie de iniciativas que van a llegar en los próximos meses, sobre todo a partir del mes de septiembre. Así que, Javier, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieras realizar algún apunte más. En cualquier caso, como decimos, son temas que iremos rescatando de nuevo a medida que se vaya acercando esa fecha de celebración. Estupendo, nada, por nuestra parte nada más, muchas gracias, y deciros que van a estar por aquí toda la semana, y que aquellos que quieran participar en alguna de las actividades que se van a hacer con estas alumnas, porque solo tienen que ponerse en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Pues eso en relación a este curso de diseño y producción de bolsos en piel, que, como decimos, desarrolla el Instituto Europeo del Diseño, y que ha traído a estos alumnos, alumnas en su mayoría, o todas me parece, en lo que se refiere a este curso esta semana aquí en Ubrique. Pues Javier Gallego, gerente de Movex, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, si te parece, seguiremos ya en próximos meses lo que es el inicio de muchas de esas iniciativas que hemos comentado. Muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.